Esto es, y aquí comienza, La Ovejita Negra. Un programa hecho por y para las personas que padecen enfermedades psíquicas en Lanzarote. Somos la Agrupación para la Defensa del Paciente Psíquico, el CRIBO. Estamos en la calle Gobernador José García Hernández, número 7 de Arrecife, la calle frente a la Escuela de Pesca. Y nuestro teléfono es el 928-80-45-45. Si sufres o has sufrido alguna vez una enfermedad psíquica o un trastorno emocional, si alguno de tus familiares o amigos lo padece, o simplemente, si quieres saber más sobre las enfermedades psíquicas y sobre la salud mental, ven con nosotros. Ya no estás solo. Te esperamos. Y aquí estamos con nuestro programa La Ovejita Negra, en esta emisora amiga, el mismo día de la semana que hoy y siempre a la misma hora que hoy, todas las semanas. Escúchanos. Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Ovejita Negra, un programa hecho por la gente del CRIBO para todos los oyentes de Radio Insular del Cabildo de Lanzarote en directo hoy y gracias a la colaboración de la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Arrecife en el nombre de Sebensuy Rodríguez y por supuesto también del señor alcalde José Montelongo que está con nosotros. Hoy es un día especial para esta Ovejita Negra, ¿por qué? Porque no siempre salimos a la calle, no siempre estamos en la vértebra principal de Arrecife, que es la calle Real, y haciendo en directo un programa muy especial también, porque estamos en las fiestas de San Ginés. Entonces, para nosotros es especial. Hablamos con el concejal Sebensuy Rodríguez. Enseguida dijo que quería colaborar con nosotros y a esta dirección se le ocurrió, porque no vamos a estar presentes en la fiesta de San Ginés. A Sebensuy Rodríguez le pareció excelente la idea y aquí estamos realizando un programa en directo en la calle Real que las diferentes emisoras colaboradoras también escucharán el resto de los días en las emisoras habituales. Recuerden que también colaboran con nosotros Radio Teguise, Radio Tías y Ondas Yaiza los sábados por la mañana. Saludamos ya a los invitados de hoy que estarán en la primera media hora, pues estaremos en directo con los invitados y en la segunda media hora pues ya vamos a intentar hacer el programa que siempre hacemos con los compañeros del CRIBO que lo hacen todas la semana con nosotros. Saludamos ya a José Montelongo, alcalde del Ayuntamiento de Arrecife. Buenos días. Buenos días. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Gracias a ustedes por invitarnos a participar en este programa. ¿Cómo van esas fiestas de San Ginés que empezaron el pasado viernes? Bien, pues están siendo unas fiestas, aunque el concejal, estoy seguro que también lo dirá después de mi intervención, están siendo unas fiestas muy participativas y bueno, hasta la fecha llevamos un fin de semana pues intensivo. Con todo tipo de actos, desde deportivos, culturales, el pregón, tuvimos una pregonera este año de lujo, y bueno, están siendo unas fiestas muy tranquilas y participativas. Yo creo que esas serían las dos palabras. Espero que finalmente, cuando sean los fuegos artificiales el día 25, pueda seguir diciendo lo mismo, ¿no? Que hayan sido unas fiestas muy tranquilas y desde luego donde la gente se haya pues divertido y participado. Sebensuy Rodríguez, contrarreloj, desde mitad de junio aproximadamente, mes y medio rápidamente organizando una fiesta de San Ginés. ¿Cómo te has sentido? Aparte de cansado, pero eso evidentemente yo creo que forma parte de la responsabilidad que uno tiene, viendo cómo han ido transcurriendo las cosas, y lo digo con los deditos cruzados, me duelen ya de tanto cruzarlos, evidentemente feliz. Feliz porque siendo uno de Arrecife, habiendo nacido aquí, habiéndose criado aquí, teniendo en su retina, en su olfato, en su memoria, imágenes de las fiestas de San Ginés, haber podido trabajar y haber visto cómo todo eso se ha ido materializando poco a poco a lo largo de estos días, desde el 14 de agosto que empezamos con el pregón, ver cómo hemos podido recuperar el pasacalles inicial, ver que el día del pregón pues entraban incluso hasta dentro del ayuntamiento la propia charanga, algunos cabezudos, es decir, haber estado estos días en el charco de San Ginés, presenciando esa recuperación de todos los juegos tradicionales, la cucaña, las piñatas, las carreras de sacos, o poder haber presenciado el otro día un acto no, ya no tradicional, sino novedoso, como fue la carrera de colores que tuvimos el domingo por la mañana, donde rápidamente se cubrieron las 500 inscripciones, y ver aquella fiesta de color, de diversión absolutamente festiva, pues te hace sentir, desde luego, satisfecho. Y, por supuesto, poder tener hoy un programa aquí de radio en mitad de la calle Real. Además, los que están en casa no lo estarán viendo, pero hay bastante gente alrededor del stand que hemos montado. Y es, desde luego, una oportunidad interesante aprovechar las fiestas para que la gente conozca también a colectivos como o asociaciones como el Cribo, que yo conocía desde antes porque trabajando en el Salinas era el Cribo quien prestaba unos servicios de inserción, de formación en los jardines. Y desde luego que aprovechar las fiestas para dar difusión a una asociación como el Cribo, que hace bastante actividad, desde luego que hace sentir satisfacción de haber organizado esta fiesta. Se ven unas fiestas que, para empezar, han sido un poquito más cortas en el tiempo, porque solo han sido o serán dos fines de semana. No sé si es menos tiempo de lo habitual o siempre ha sido lo mismo. Fecha casi siempre es prácticamente la misma, ¿no? Uh-huh. O generalmente, si echamos un vistazo a la historia de la fiesta en los últimos años, o empiezan el 13, el 14, ajá, en función de cuándo caiga el viernes. Ajá. Un año el viernes cae el 13, otro año cae el 14, pero siempre se suelen empezar por aquí. No así a lo mejor hace 30 o 40 años, que las fiestas, curiosamente, lo pudimos ver ayer, que presentamos la página pregonesdearrecife.com, donde están todos los pregones y todos los programas de actos de las fiestas de los últimos años, el más antiguo de 1895. Vemos que a lo mejor hace 50 años las fiestas comenzaban precisamente el día 25 y siguiendo el 25, 26, 27, 28, es decir, del 25 en adelante. Caramba. Desde hace unas décadas, evidentemente, pues por las fiestas vacacionales, los horarios escolares que comienzan el día 1 de septiembre y demás, pues desde hace, yo creo que 30 años que las fiestas comienzan antes, pero básicamente lo mismo, 13, 14 es la fecha que se ha elegido en los últimos años. Alcalde, ha vivido ya varias ediciones de la fiesta de San Ginés, pero ¿qué tienen estas de especiales? Porque todo tiene alguna novedad, que luego Sabin Sue nos contará las novedades que ha metido este año, como el cine de verano, que yo no lo recuerdo, la verdad, y ha sido un éxito el autocine. También en el charco de San Ginés, que ya vi la pantalla en cuanto venía para acá. ¿Qué tienen de especiales esta fiesta de San Ginés 2015? Bien, he vivido otras fiestas de San Ginés, ¿no? Con otras responsabilidades, no con la responsabilidad de ser el alcalde de la capital de la isla de Arrecife. Estas son las primeras y, bueno, las estoy viviendo de otra forma distinta. Bien decías hace un momento que estas fiestas, también este año se cumple el 50 aniversario de que fueran declaradas de interés turístico nacional estas fiestas, las fiestas de San Ginés, y es por ello por lo que desde la concejalía pues se han hecho varias actuaciones para conmemorar ese aniversario, ¿no? Como es, por ejemplo, algo novedoso, nunca se habían visto 26 carteles de anunciadores de las fiestas de San Ginés expuestos, es decir, son obras de arte que artistas en su mayoría de aquí, de Lanzarote, pues han hecho y que han donado al ayuntamiento, y que desde la concejalía de festejos se está haciendo una ruta, ¿no?, por todos los por todos los barrios del municipio de Arrecife, ¿no? Algo novedoso. Antes decía Seven también, el concejal, pues la participación de la charanga justo también minutos antes de que se iniciara el pregón dentro del propio ayuntamiento fue algo novedoso también. Se ha potenciado actividades perdón, como el cine el autocine, que era algo que no se había hecho, que por lo menos yo tampoco lo recuerdo, y más o menos somos de la misma edad. Sí. Año arriba, año abajo con el concejal, no recuerdo yo un autocine en las inmediaciones del yo Chaco. Creo que soy un poquito más joven, pero no se lo diga porque entonces no me deja repetir como concejal después. Año arriba, año abajo, decía. Entonces, pues, potenciar el charco de San Ginés, el entorno del charco de San Ginés, el puerto deportivo también, se han recogido algunos actos ahí. Yo creo que es un programa distinto. Y yo creo que hasta la fecha han sido, pues, bien acogidas las actuaciones. Espero que sigamos teniendo el mismo acogimiento, ¿no? Porque cuando hablamos de volver al San Ginés del pasado, de traer las ferias o las actividades más al centro, es complicado, la ciudad ha ido creciendo, pero bueno, hemos potenciado el charco de San Ginés con todas esas actividades infantiles, que es increíble ver a todos esos chiquillos todavía jugando a juegos que jugamos nosotros cuando éramos pequeños, la cucaña, los jolateros, pues las chalanas, las regatas y chalanas nocturnas, y todo eso se va a seguir potenciando, y desde luego que desde la Concejalía de Festejo tengo que felicitarlo, no solamente al concejal también, y aprovecho este huequito, y a todos los técnicos de la concejalía, porque han hecho que no se pierda la esencia de las fiestas de San Ginés, y año tras año se va consiguiendo. De hecho, el otro día había en la foto nada más de un adulto montado en esos volateros, ¿no? Se me subí. No sé si tú fuiste uno de ellos. Yo no me animé porque no iba con la vestimenta correspondiente, pero sí que es verdad que, por ejemplo, nuestra compañera del grupo de gobierno, la concejala de Nuevas Tecnologías y de Régimen Interior, Vicky Sande, se animó a subirse a uno de los volateros. Bueno, como gesto un poco de mostrar que desde el ayuntamiento, desde el grupo de gobierno, también apoyamos ese tipo de actividades, no solamente promoviéndolas, sino además participando en ellas. Semensubi, cuéntame, ¿qué novedades han introducido en el programa de fiestas de este año 2015? Bueno, ya hemos comentado alguna de ellas, aunque a veces las novedades son, la principal novedad es recuperar lo que se había perdido. De hecho, yo en el programa de actos, en la propia salutación que hacía, decía que el espacio que se había reservado este año a la fotografía, a la literatura, al arte, a los juegos tradicionales, no es tanto una novedad como recuperar un vacío que tal vez nunca debieron haber dejado. No voy a insistir de nuevo, como ya he dicho, por ejemplo, en los juegos tradicionales, no voy a insistir otra vez en la recuperación del pasacalles, ni voy a volver a repetir otra vez el enorme acierto que fue la organización de la carrera de colores, pero también tenemos, como usted bien avanzaba antes, el usted autocine. No, por favor. Bueno, es que si como antes dije que yo era joven, ahora los demás. Entre 38 y 42 somos jóvenes todavía, aunque ya hemos pasado los 35, ¿no? Totalmente. Bueno, de acuerdo. Yo estoy en la franja de abajo, perdona. Entonces, esta tarde continuamos con el autocine, que desde luego, tanto el domingo como el lunes, pues tuvo, yo creo que un importante éxito de participación. Hoy tenemos la última película, una comedia de Jorge Torregrosa, protagonizada por Javier Cámara, que es la Vida Inesperada. Será a las 9:30, lo único que tiene que hacer la gente es llevar su coche, aparcar y sintonizar la 103.1 para escucharlo desde el coche. Qué bueno. Aunque desde luego quien quiera sentarse en los muros del aparcamiento puede hacerlo porque también hay altavoz. No es ese lo único que tenemos de cine, también hemos hecho en la Avenida César Manrique, en El Charco, un cine en versión original subtitulada. Es un pequeño guiño, por supuesto, a nuestros turistas, a nuestros visitantes, pero también a esa parte de la población a la que le gusta el cine, le gusta ver el cine en versión original, y a los que queremos también, porque a lo mejor no dominamos tanto el idioma, verlo en versión original subtitulada, ¿no? También tendremos el próximo día, el día 24, un recital de poesía. Se lo dedicamos este año a Arturo Macanti, tristemente fallecido a lo largo de este año, y a Cecilia Domínguez, que recibió el Premio Canarias de Literatura. Lo hará el Grupo de Literatura Viva, que ya se reúne todos los lunes, pero en esta ocasión lo que vamos a hacer es envolver su encuentro en un ambiente festivo. Lo haremos en la Recova, en la trasera del ayuntamiento, con un poquito de luz, con un poquito de sonido, con acompañamiento musical, instrumental, pero también después con ese magnífico grupo que son las Pentawoman, ¿no? Uh-huh. Digamos que son algunas de los puntitos un poco más culturales que queremos implementar, toda vez que se mantienen los actos pues más tradicionales, como por ejemplo el Festival de Folclore Ciudad Arrecife, que será el sábado en el entorno del Charco, también, ¿no? El Festival Campesino, organizado por un grupo tan magnífico que nos honramos de tener en esta ciudad, como son los campesinos, y que será el domingo en el recinto ferial, o también el día 24 el Encuentro de Habaneras. No todas las ciudades de Canarias pueden decir que tienen un Encuentro de Habaneras con la solera y tradición que tiene el nuestro, y el que además, por cierto, participa la Coral El Cribo abriendo el acto. La invitación está hecha, los programas están circulando, y desde luego no puedo sentir más placer que cuando veo a la gente que se acerca a todo este tipo de actos y los disfruta. Y además, señor alcalde, yo creo que lo que siempre se intenta hacer en todas las fiestas de San Ginés, y bueno, en las fiestas de pueblo en general, es contentar a todas las edades, ¿no? Hacer cosas para público infantil, cosas para público juvenil, cosas para gente no tan juvenil como nosotros, cosas para mayores y cosas en general para todos los públicos, ¿no? Yo creo que las fiestas de San Ginés este año abarcan pues prácticamente todas las edades, ¿no? Todas las edades, desde la concejalía pues se tiene en cuenta también las diferentes áreas que de una forma o de otra pueden colaborar en la organización de las fiestas, como puede ser la Concejalía de Deportes, ese torneo de San Ginés, de baloncesto, de pádel, de la lucha canaria, que la tendremos en la playa del Reducto, que yo creo que es un espectáculo de deportes en una playa, de una playa de capital, ¿no?, como es la playa del Reducto. Pocas ciudades pueden decir que tienen una playa como la que tenemos nosotros aquí, y actos para todas las edades, como bien acabas de decir. Tenemos, el domingo pasado teníamos el encuentro para las personas mayores. También tenemos el reconocimiento que le haremos a una persona también de Arrecife, Agustina Luis Alonso. Yo creo que es una persona también de la ciudad que representa a la mujer trabajadora, y era necesario también que por parte del ayuntamiento se le hiciera este reconocimiento. Tenemos también un concierto para los menos jóvenes, como nosotros, como puede ser el concierto de Coque Maya. Hemos intentado desde la concejalía pues que estén representadas todas las edades, bien lo acabas de decir, y esas actividades o esos juegos tradicionales en lo que es en el entorno del Charco de San Ginés, con esas actividades tan nuestras, yo creo que son fiel reflejo de que se ha conseguido, ¿no?, de que todas las edades están representadas y que todas tienen su hueco y su espacio en el programa de la fiesta. Y esta noche, además, por cierto, tenemos a doña Mari Sánchez en su gira de despedida. Gracias por nacer Canarias. Será a las 9 de la noche en la carpa del recinto ferial, a la que evidentemente puede ir cualquiera independientemente de la edad, aunque intuimos que el público potencial sea otro. Tal vez los más jóvenes, como decía el señor alcalde, podrán disfrutar más del concierto de Coque Maya y también de Cien Pies Ni Cabeza, que serán sus teloneros el día 24 en el Parque Las Canarias, o el jueves, que tendremos a Aida Susal, una chica tal vez poco conocida aquí en Lanzarote, más conocida incluso, me atrevería a decir, que en la península, porque de hecho llega directamente de haber estado por toda Andalucía ahora tocando. Afortunadamente nos ha podido abrir un hueco para estar aquí en las fiestas de San Ginés, insisto, el jueves día 20 a las 9 de la noche, y además con una importante novedad, y es que su concierto estará adaptado a lengua de signos española. Anda. Que es algo que, en fin, dentro de ese cúmulo de novedades de las que hablábamos antes, pues tal vez esta sería una de ellas, ¿no? Un concierto que esté con toda su espectacularidad, pero además acompañada de esa adaptación a lengua de signos. Sebensuir Rodríguez, una última invitación para todos los oyentes de Radio Insular que nos están escuchando en directo en toda la isla, eso hay que recordarlo, para que vengan a la fiesta de San Ginés, de aquí martes día 18 al martes día 25, una semanita exacta, para que vengan a los actos de San Ginés. Tenemos que inundar nuestras calles. Tenemos que sentir la satisfacción de sentirnos de Arrecife. Creo que se han hecho unas fiestas, como bien decía antes el señor alcalde, intentando abarcar a todos los grupos de edad, intentando abrir al mayor número de gustos. Arrecife tiene ya casi unos 57.000 habitantes. Dar con el cantante, dar con el grupo, dar con el espectáculo acertado que pueda gustar a todos esos 57.000 habitantes será muy difícil, pero las fiestas están hechas con bastante cariño, con bastante cuidado. Creo que la gente eso lo ha ido notando en los poquitos actos que ya hemos tenido desde el día 14 en adelante, y lo que tenemos que hacer es decir, sentirnos orgullosos de ser de Arrecife, creer en esta ciudad que es Arrecife, tirarnos a las calles, coger el programa de actos o simplemente echar a andar y decir a ver lo que hay hoy, dónde, y disfrutar. Porque el verano está hecho para esto, porque las fiestas están hechas para que las disfrutemos, y desde luego yo creo que nos lo merecemos. Sebensuir Rodríguez, concejal de festejos del Ayuntamiento de Arrecife, y señor alcalde José Montelongo, gracias por estar un ratito con nosotros y asomarte a esta ovejita negra. Seguimos hablando de San Ginés y seguimos hablando del Cribo, que por eso estamos aquí también. Gracias a ustedes, buenos días. Gracias, muchísimas buenos días. Gracias. Estamos en esta ovejita negra especial San Ginés 2015. Recuerden, estamos escuchándonos en directo en la calle Real de Arrecife. Están todos invitados los que nos estén escuchando a través del 96.7 a venir aquí a vernos en directo cómo se realiza una ovejita negra. Llevamos ya 25 minutos en directo. Estamos ahora también con el autor de el último cartel de la fiesta de San Ginés. Recuerde que pueden ver en los diferentes puntos de Arrecife donde se vayan poniendo los 25 carteles que se han realizado los últimos 25 años, pero hoy hemos querido contar con don Félix Hormiga. Buenos días, don Félix Hormiga, y autor de el cartel de San Ginés 2015, que ya estamos, bueno, este no es el cartel realmente, esto es otra cosa del programa, un trozo del cartel. ¿En qué se basó para hacer el cartel de 2015? Siempre hay opiniones para todos los gustos, don Félix, pero hay que quedarse con la opinión del autor, que por eso le hemos traído aquí. Sí. Bueno, el motivo principal es la imagen de San Ginés. Pégase un poquito el micro, don Felipe. En tanto que se trata de la fiesta de San Ginés. Entonces yo, en cuanto me lo dijeron, me había planteado, yo tengo muchas fotografías de San Ginés, porque es una imagen que me parece a mí bastante portentosa, o sea, de aspecto, ¿no? Y entonces utilicé una de las fotos que había hecho hace un año o dos años, para por lo menos ocupar gran parte del cartel con la imagen, gran parte del cartel con la imagen. Por eso la interpretación esa de que es un DNI del santo, ¿no? Hice un trabajo de digamos el background de la imagen es una cartografía de 1594-95 y que fue la que usó Van der Does en 1599 para asaltar la ciudad de Las Palmas y utilicé un fragmento de esa carta que es magnífica y transformé algunos elementos, como por ejemplo en la cartografía original no hay presencia de monstruos marinos, de ataques a barcos y demás, y yo sí usé esos monstruos marinos y ataques a barcos, que vendría a ser una especie de metáfora por el que el cuadro del santo aparece en aguas de Lanzarote, ¿no? O sea, porque no hay otro motivo que no sea el que haya habido un naufragio, en que alguien lo haya tirado de un barco, en que algún barco haya sido asaltado y demás, ¿no? Entonces, en principio lo que nos viene a decir el trabajo es, en esencia, la figura de San Ginés, que yo creo que es San Ginés de Arles, sobre todo por la fecha en que se celebra, y luego el origen de la llegada a Lanzarote, o sea, por mar. Por eso San Ginés tiene también para mí un sentido porteño, un sentido náutico importante. Es cierto que San Ginés, en la iconografía cristiana, es un santo muy asociado a haber sido arrojado al mar, o su cabeza tirada al mar, o siempre aparece por el mar y demás. O sea, un santo con una tortura que le lleva, o sea, con una que le lleva a aparecer por el mar, ¿no? En ocasiones es un santo que se representa como los cefalóforos, que son esos santos que portan la cabeza en las manos, ¿no? Uh-huh. Que según la tradición es porque han sido decapitados. O hay otras tradiciones más espirituales que aducen a que la persona no está conforme con su rostro y realmente quisieran tener el rostro del Cristo, ¿no? Uh-huh. Entonces, con lo cual da motivo hasta para un cierto relato con mucha más libertad para tratar sobre el santo, ¿no? Pero vamos, el cartel no tiene otra significación que llamar a una fiesta que tiene un carácter religioso, o sea que no se celebra en Arrecife una fiesta que sea la de la tinaja azul, ni ninguna otra historia, es San Ginés, o sea, entonces San Ginés tiene que tener una presencia que yo considero que debe ser muy fundamental dentro del cartel, ¿no? Ve que todo tiene su explicación, don Félix. A lo mejor los detractores no sabían todo lo que nos acaba de contar aquí ahora mismo. No, yo... Yo no sé qué esperan las personas del cartel de San Ginés, la verdad. Pues no lo sé, pero me imagino que una caterpillar. Precisamente porque San Ginés también tiene su significación devota y por eso hacemos la fiesta, hemos invitado al párroco de la iglesia de San Ginés, don Miguel, que nos va a explicar pues los actos religiosos de la fiesta de San Ginés, ¿no? Don Miguel, buenos días. Hola, buenos días. Efectivamente, ya estamos en estos días próximos para comenzar con los actos también propiamente litúrgicos, y que se abrirán el jueves, día 20, con el quinario que cada año se hace en honor al santo. ¿Qué tiene de especial para la parroquia de San Ginés esta fiesta? Hombre, son los días... Es el santo, claro. Es el santo patrono de la ciudad de Recife y también el titular de la parroquia. Se llama Iglesia de San Ginés y entonces... Pues son como el colofón de todo el año pastoral, del trabajo, pues en torno a la figura del santo patrón venimos los creyentes en acción de gracias y también a encomendar un nuevo curso, como hacemos cada año en la fiesta de los Dolores, cuando es la apertura del curso pastoral, pues también para nosotros de alguna manera es como también el inicio, el arranque de la tarea en el nuevo año, que nuevo curso que ya se aproxima. A partir de primero de septiembre comenzamos todas las actividades de la catequesis, en el trabajo pastoral, en la comunidad, y entonces pues es como acción de gracias y al mismo tiempo tomar fuerzas y pedir y encomendar la nueva tarea al santo patrón. Explíquenos, don Miguel, qué podemos hacer en la parroquia de San Ginés estos días. ¿Qué vamos a tener? Bueno, vamos a tener desde el jueves día 20 al lunes 24 el quinario. Son los 5 días que preceden a la fiesta mayor. Van a estar este año 2 sacerdotes, uno de la Archidiócesis de Madrid, don Ángel Portela, y el padre Javier López, que es un sacerdote paul que trabaja en el norte de España y que estos días es natural aquí de nuestra isla. También se ordenó el de sacerdote aquí en la parroquia de San Ginés, pues serán los que animarán y predicarán este quinario. En la parte musical, doña Josefina González, pues los cantos con el órgano va a ser animados por ella. Y estos son los 5 días a las 7:30, ¿no? Desde el 20 al día 24. También señalar que el día 20 va a haber una actuación, una vez finalizada la Eucaristía, del coro de cámara Giovanni Bardi en nuestro templo parroquial. Y el viernes habrá también el segundo homenaje a Alfredo Kraus en el Teatro Atlántida, que invito a la gente a participar porque también tiene ese carácter benéfico a favor de las Cáritas parroquiales de Arrecife. Será a las 9 de la noche el viernes día 21. Y sobre todo, de manera muy destacada, pues el día significativo y señalado es el martes 25 de este mes de agosto. A las 11:30 será la función principal, la misa solemne. He invitado este año al compañero de La Vega, don Agustín Lasso, que además se despide de Arrecife y lo mandan de párroco a Tía, a que presida la celebración y predique. Y en la parte musical será la coral de Arrecife, quien interpretará la misa de Luis Prieto, la misa canaria, muy hermosa, que cada año la escuchamos, pero nos resulta novedosa y además emocionante. Vibramos en el templo porque tanto la parte instrumental como el coro que la acompaña con unas voces extraordinarias y resulta magnífica por la buena acústica también de nuestro templo parroquial. Y a continuación será la procesión. Este año habrá que variar el recorrido por las obras de la avenida de la procesión, pero está previsto que sea a través de la calle José Antonio, Manuel Millares se llama actualmente, a la altura del instituto, en la calle Coronel Benz. Ya nos encaminamos de regreso por la calle Canalejas hasta el templo parroquial. Acompañará la banda de música y ese será el día, la misa principal. También habrá misa por la tarde a las 7:30, pero la principal será la de 11:30 de la mañana. Pues invitar desde estos micrófonos de La Ovejita Negra a todos los habitantes de Arrecife sobre todo, pero de la isla en general, a asistir a esos actos religiosos, porque sin San Ginés no hubiera habido fiesta. Claro, lo decía el compañero, el amigo Félix Hormiga, que son fiestas patronales en honor a este santo, que es el titular de la ciudad de Arrecife y de la parroquia. Y entonces, pues, si falta lo fundamental, que y ese día, como cada año, pues será la figura central, y en torno a nuestro patrón pues nos congregaremos, como se viene haciendo ya hace muchos años en este lugar, en esta ciudad de Arrecife, en torno a la imagen de San Ginés. Él es el que nos convoca y nos congrega en ese día. Pues don Miguel, párroco de la iglesia de San Inés, don Félix Hormiga, autor del cartel de San Inés 2015. Muchas gracias por acercarse y asomarse a este especial Ovejita Negra 2015. Muchas gracias. Muchas gracias y felices. Y hasta la próxima ocasión. Seguimos en este especial Ovejita Negra de San Ginés 2015. Escuchamos la canción de Andrea Luzardo junto con FT Table, que la presentaron precisamente en la gala de Mijas Recife 2015 dentro de la fiesta de San Ginés. Por lo tanto, también quisimos tenerla aquí con nosotros. Hablamos un ratito, escuchamos su tema. Pero ahora vamos a hablar también, porque para eso hemos venido también, ¿no? Aparte de hablar de San Ginés, queremos que también se conozcan las cosas del crío, Yo creo que es importante también, y por eso hemos querido estar aquí presentes en la fiesta de San Ginés, y hemos invitado a Vanessa Rosende, coordinadora del CRIBO, y a don Julio Santiago, pues el presidente fundador del CRIBO, que estuvieron aquí también con nosotros. Excusamos a don Jesús María Fernández Ramírez porque tiene sus labores campales, o para decirlo alguna, campestres más bien, y no ha podido estar aquí, pero también la cosecha le ha llamado, y desde aquí le mandamos un fuerte abrazo. Y seguramente en otras ocasiones podrá estar con nosotros. Don Julio Santiago, gracias por estar por aquí, buenos días. Buenos días, gracias. Muchas gracias por haberme invitado. La verdad que cositas como esta que hacemos en directo desde la Ovejita Negra, desde la calle Real, son importantes también para que se conozca la labor que hace esta asociación, ¿verdad? Sí, pero además yo es que creo que hoy, que a fin de cuentas es el comienzo de la fiesta de San Ginés, este programa permite unir una cosa con la otra. Es decir, no tienen por qué haber dos capítulos en el programa, uno para hablar de la fiesta de San Ginés y otro para hablar del CRIBO, sino que son la misma cosa. Porque el CRIBO es una asociación, es un grupo de personas que tratamos de conseguir no solo que las personas que tienen enfermedades se mejoren de sus enfermedades y tal, sino que tratamos de conseguir que haya una mejor salud mental en la población de la isla, en toda la población de la isla. Los sanos, los enfermos, los amarillos, los colorados, aquí todo el mundo. Tenemos que conseguir un estado de salud mental. Pues bien, una de las cosas que hay que saber hacer, porque parece como que la gente cuando nos oye hablar de salud mental es como si dijéramos, bueno, vamos a dejar de hablar de fiestas y vamos a hablar de salud mental, como si fueran incompatibles. La salud mental no es una cosa seria, no es una cosa de personas mayores, no es una cosa del sistema, no es una cosa conservadora. La salud mental es totalmente compatible con la capacidad de divertirse, incluso de soltarse hasta cierto punto la melena. Y sobre todo yo creo que se caracteriza, igual que todas las fiestas de los pueblos, que vienen ancestralmente sirviendo para que la gente se comunique, para que la gente se mezcle, para que la gente deje fuera de la fiesta sus máscaras y sus caretas habituales de médico o de importante o de rico o de pobre o de emigrante o de conejero o no, y pase a ser simplemente personas que se reúnen y que aprovechando una cuestión de interés común, como puede ser una música o un, lo que quiera que sea, el acto que se esté celebrando en ese momento, aprovechando eso, las personas se comunican entre sí y practican la tolerancia. Sí, señor. Y la hospitalidad. Entonces, estas fiestas, que como ha dicho el párroco y Félix Hormiga y tú mismo, son fundamentalmente las fiestas del patrón de Arrecife, y son una fiesta de Arrecife, yo quisiera el que no fueran, evidentemente, solo de Arrecife, sino que fueran las fiestas en las que la gente de Arrecife invitamos a todos los demás de la isla y del mundo mundial a que vengan a participar con nosotros, a intercambiar con nosotros. Entonces, serán unas fiestas de tolerancia, una fiesta en donde los humanos nos llevaremos mejor y nuestra salud mental mejorará en todos los casos, siempre que mantengamos el espíritu de tolerancia y el espíritu de hospitalidad, y que no nos pasemos de ahí. Vanessa, el CRIBO, una asociación que trabaja muy, muy fuerte, muy duro para que la salud mental en Lanzarote esté bien atendida, ¿verdad? Buenos días, Alberto. Pues sí, como decía Julio, la asociación El CRIBO no es solo un centro de rehabilitación psicosocial, sino que es una asociación para la defensa de los derechos de las personas con enfermedad mental. Y como bien decía Seven Sui, esta es una oportunidad, ¿no?, para que las personas conozcan cuáles son los servicios que se ofrecen en el CRIBO y cómo podemos facilitar la rehabilitación, la recuperación de estas personas. Diferentes programas que tiene el CRIBO, ¿verdad?, para atender a las personas con enfermedad mental, entre ellos el taller de radio. Exactamente, tenemos multitud de programas, de actividades que de alguna manera trabajamos en ellos todas las habilidades sociales y personales que necesitan estas personas para poder desarrollarse de forma autónoma en la comunidad. Si se acercan a la calle Real, por cierto, pueden pues tener el último periódico del CRIBO, pueden adquirir información, tenemos un stand también con información del CRIBO. La verdad que la compañera Irina se ha portado y ha traído a sus chicos también, sí, para tener aquí y estar un ratito con nosotros también. Luego pasarán los chicos de la radio también. Es un mediodía festivo también para, sí, la gente del CRIBO, ¿verdad? Exactamente. Tenemos también la página web donde las personas se pueden informar. Además, tenemos un servicio de orientación e información en la misma sede del CRIBO, que cualquier persona, sea persona con enfermedad mental, familiar, allegado o estudiante o quien sea, en realidad cualquier persona que esté interesado en informarse sobre la salud mental y sobre los procesos rehabilitadores, pues estaremos encantados de ayudarle. También quisimos invitar a don Julio Santiago porque todavía estamos maquinando de qué manera participar, vamos a participar, ya se sabe, en la Bienal de Arte, en la Bienal OFF en este caso, que cada dos años se celebra en Arrecife precisamente, pero que también itinera por diferentes pueblos de Lanzarote, y se ha brindado la oportunidad de que el CRIBO, como asociación junto con la Unidad de Salud Mental de Lanzarote, participe en esta Bienal, así que nos gustaría que don Julio Santiago lo explicara cómo va a ser esto, porque creo que estamos ahí todavía en la oscuridad, tras la oscuridad, ahí estamos, ¿no?, luchando con el título de esta exposición, ¿no? Sí, explíquenos un poquito, por favor. Como pasa con muchas actividades que ha realizado el CRIBO o en las que ha participado desde su creación hace 30 años, pues hemos querido que el título de la actividad, pues que no sea un título que alguien imponga y los demás acepten, sino que sea un título que se escoja también democráticamente, por participación de todo el grupo. Entonces, todavía, y puesto que parece que la Bienal va a desarrollarse a lo largo del mes de noviembre, todavía tenemos tiempo para concretar el título. Pero lo que sí sabemos, aunque no sea exactamente las palabras, sí que sabemos la intención de este título. La intención es conseguir expresar que cuando se pierde la salud mental, cuando las personas enferman, nos da a todos los demás la sensación de que aquellas personas entran en un estado de oscuridad o en un estado de, pues no sé, como si quedaran marginados, como si quedaran allí con un estigma, con una cosa que les convierte en seres ya completamente distintos del resto de la sociedad. Y que a partir de entonces esas personas ya como que no sirven. Es como si no sirvieran, como si o tuvieran menos valor. Es la sensación que tenemos. Bueno, pues esto no es así. Esto no es así. Las personas que han tenido, que han sufrido una enfermedad mental, incluso que la están sufriendo porque de vez en cuando pues, aparece, o porque tienen que tener una serie de cuidados o de medicaciones o de cosas y tal, esas personas tienen su rollo de su enfermedad, pero además siguen siendo personas y siguen siendo unos más listos, otros menos, y sobre todo unos más creativos, otros menos. Entonces, la bienal que se desarrolla cada dos años en Lanzarote, pues ahí la dirección de los centros turísticos del Cabildo y la dirección del Museo Internacional de Arte Contemporáneo nos sugirieron la posibilidad o nos aceptaron la posibilidad de participar con ellos mostrando un stand, una exposición, una actividad que seguramente se llamará algo así como Tras la Oscuridad, la Belleza, o la Belleza tras la Oscuridad, una cosa así. Y que, como ven ustedes, lo que quiere decir es la belleza que es capaz de crear una persona a pesar de que haya sufrido o estar sufriendo un trastorno psiquiátrico, emocional o mental. Entonces, la pretensión es que se convierta en una, no solo en una actividad estática como una exposición de pintura o de artes plásticas, sino que durante el tiempo que dure la exposición, en el local haya una serie de actividades que lo conviertan en una actividad viva y además participativa. Queremos que haya todas las manifestaciones artísticas, puesto que lo que queremos es hablar del arte. La Bienal es de arte. Entonces, además de las artes plásticas, que estarán allí representadas con pinturas o esculturas realizadas por usuarios del CRIM o por personas que han tenido o que creen que tienen o que pueden tener alguna alteración del estado emocional o psíquico, además de eso, de las plásticas, pues haremos también actividades musicales, actividades culturales del tipo de poesía, literatura en su conjunto, en un sentido amplio, y haremos que participe la gente con una serie de sugerencias, algunas de ellas muy novedosas y muy curiosas, como estas que saldrán en nuestro programa que se va a elaborar ahora casi inmediatamente y que todavía algunas de ellas son casi una sorpresa porque hasta nosotros mismos estamos todavía sin terminar de haberlas creado del todo. Por eso va a ser una cosa tan novedosa, puesto que casi todavía no está ni creado siquiera. La idea, como digo, es que durante el mes que dure la exposición, la gente del CRIBO se mezcle, como siempre, con el resto de la sociedad, puesto que no hay ninguna barrera, ningún límite que marque hasta dónde llegan unos y empiezan otros, sino que somos todos los mismos, todos los mismos. Entonces, que tengan ese espacio en el que puedan expresarse, en el que puedan intercambiar su información y en el que los que han tenido la suerte de no padecer ningún trastorno psiquiátrico se sorprendan descubriendo la enorme cantidad de cosas que pueden crear y que pueden idear, que pueden imaginar y que pueden transmitir las personas que sí que han tenido enfermedades psiquiátricas. Vanessa, ¿en qué momento está el CRIBO ahora? ¿Del año 2015 cómo está transcurriendo y lo que resta de año qué es lo que pretendemos hacer? Bueno, el CRIBO ahora... No paramos. En realidad siempre estamos en contracorriente, ¿no? Ha mejorado muchísimo, tenemos muchos más recursos, pero siempre son necesarios más. Cada vez pues aparecen nuevas necesidades y también pues intentamos cada vez pues mejorar la atención a las personas usuarias, ¿no?, del centro. Nos planteamos pues estar en eventos de estas características, que se vaya cambiando la mentalidad de la sociedad, ¿no?, de que cada vez pues veamos como más normal trastornos de este tipo, que ayudemos, como decía antes, ¿no?, porque el conocer nada más pues muchas veces facilita el que estas personas pues puedan integrarse en la comunidad, ¿no?, que puedan relacionarse, que puedan pues hacer una vida lo más normalizada, si se puede decir normalizada, siempre lo digo entre comillas, pues posible. Pues Julio Santiago y Vanessa Gómez, muchas gracias por estar un ratito con nosotros. Julio Santiago, presentar la Bienal de Arte que vamos a tener oportunidad de participar, y a Vanessa por contarnos un poquito de cómo van las cosas con el CRIBO. Ahora nosotros vamos a pasar a la verdadera Ovejita Negra, que es la que hacemos toda la semana, y por eso están los chicos aquí. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Seguimos adelante en este especial Ovejita Negra San Ginés 2015, en directo por Radio Insular, que desde aquí queremos darle las gracias a Maxi Ferrer como director y a José Ramón, apellido que nunca me acuerdo, Padrón, que está aquí muy muy paciente con nosotros porque tiene que ser la persona técnica que nos hace posible que esto salga a la luz y que ustedes puedan escucharlo. Se ha currado, la verdad que sobremanera, subiendo hasta la azotea del Cabildo Viejo para poner una antena para que ustedes lo escuchen mucho mejor de lo que se podría escuchar cuando lo hacemos grabado en los estudios centrales de El Cribo. Nosotros vamos a seguir adelante en este especial Ovejita Negra. Hoy hemos querido que estuvieran los integrantes que siempre grabamos todas las semanas este programa. Y como era de la Feria de San Ginés, nuestro debate pues va a ir alrededor de la Feria de San Ginés. Aquí tengo a mi compañera Dulce, que nos puede hablar sobre todo, ¿verdad, Dulce?, de cómo eran los San Ginés pues antiguamente, ¿no? Hace 25 o 30 años, cuando doña Dulce era un poquito más joven, ¿verdad? Sí, yo recuerdo cuando era pequeña que cuando llegaba la fiesta de San Ginés estaba toda privada porque venía a montarme los cochitos chocones, y eran una fiesta donde tenían otro estilo, donde se vivía de otra manera. Recuerdo los ventorrillos con las palmeras, las tómbolas que daban como regalo una torre de caldero, me acuerdo, y cositas así. La verdad es que tengo un grato recuerdo de la fiesta de San Ginés. Sobre todo porque antes eran ustedes, porque yo soy más joven que ustedes, éramos menos, ¿verdad? Y entonces eran una fiesta un poquito más populares, más del pueblo. Sí. Se hacían aquí, al lado aquí de la boca del muelle que tenemos del puente de las Bolas, era un poquito más pequeñito todo, ¿verdad? Era otra cosita. Sí. El amigo Leandro, ¿cómo vive la fiesta de San Ginés? Buenos días. Yo personalmente la fiesta de San Ginés la veo que ahora está muy sofisticada, que antes, como decía la compañera, se hacían con palmera y venía Pepito Cañadulce, que me acuerdo, anunciando la fiesta una semana antes, y ya nos poníamos guapos para ir a la fiesta, y ahí la comida que hacían era en los ventorrillos, carne de cochino, en adobo, vino que no faltase y toda esa historia. Hoy la encuentro, será que estoy más mayor y la veo de otra forma. Pero también la disfrutan, Leandro, ¿verdad? Sí. Pero ayer fui para abajo y en un ventorrillo no tenía un baño. Y esos son cosas, fallos que deberían de arreglarse. Uh-huh. Santi también está con nosotros, está de pie porque tenemos pocas sillas, pero también va a participar. Buenas tardes. Amigo Santi, ¿la fiesta de San Ginés cómo las vivimos? Yo la fiesta de San Ginés antes la vivía mucho más, como muy calurosamente mejor. Pero ahora está todo, como dice Leandro, más sofisticado. Y está perdiendo el romanticismo de algunas cosas, algunos puestos que hay, que son indispensables para la fiesta. Nada, que no sé mucho de la fiesta, pero la fiesta de San Ginés se celebra religiosamente. Y nosotros, como éramos niños, pues decíamos, vamos a los joyitos. Y eso es todo. Uh-huh. La amiga Yolanda también tiene algo que anunciar sobre la fiesta de San Ginés, porque además este año, como dijo Sebensui Rodríguez, vamos a participar en la fiesta de San Ginés, ¿verdad, Yolanda? Sí. Pues nada, cuando yo era pequeñita también hacíamos, me acuerdo, cuando yo era pequeña, iba a San Ginés, lo pasamos bien con mi padre y mi madre, una tradición en cada la península distinta o igual, lo pasamos bien, y en la tómbola, cuando yo era pequeñita, ganó mi padre una muñequita, estaba contentísima. Y ahora el año pasado fui aquí también a Lanzarote, a San Ginés, me lo paso bien con mis amistades y voy a los coches choque, me como una cree, formidable. Y este año sigo igual. Dígame, Dulce. que ahora que yo estoy más metida en la religión, también decir que hay actos religiosos, que hay una procesión, que hay una Eucaristía, que eso también es importante, y a la gente que nos gusta, pues que participemos de eso. Como decía también el párroco de San Ginés, sin santo no hubiera habido fiestas, la verdad. Amigo Javier, usted, pues bueno, se lo ha currado también porque le costó, porque en internet la verdad que no hay mucha información sobre las fiestas de San Ginés, le costó, pero al final lo consiguió. Sí, algo hemos conseguido. Y ha preparado algo sobre San Ginés, ¿verdad? Adelante, pues sí, compañero. La fiesta de San Ginés tiene un origen que es, digamos, San Ginés es el patrón de Arrecife. Se celebran durante los días previos al 25 de agosto, día de su onomástica. Cabe destacar que en estas dos semanas, como bien decía nuestra compañera Dulce, se desarrollan multitud de actividades y gustos, para todos los gustos, mejor dicho, resaltando tradicionales carreras para niños en el charco de San Ginés, la carrera de jolateros, y también en las afueras de Arrecife durante 15 días hay ferias, hay una feria con atracciones y actos lúdicos, y elección de reina de las fiestas o recitales de música tradicional, también con actos religiosos como procesiones, misas de la misa del día, de misa con el patrón, en honor al patrón, como es San Ginés, ¿no? La fiesta de San Ginés este mismo año han comenzado en el día 14 de agosto con un extenso programa de actividades pensado para todas las edades. El pregón fue dado por la señora doña Dolores González Borges, catedrática de Historia del Arte y ex profesora de las Escuelas de Artes Pancho Lasso. Tendrá el mismo viernes, en el Salón de Plenos, una exposición que comenzaba a partir de las 8:30. La mayor parte de los eventos de San Ginés se desarrollan en el charco, enclave en el que tiene lugar, entre otros, el autocine de verano, en el Parque de las Canarias, la Playa del Reducto y el recinto ferial. También hay otra serie de actividades que también acompañan a esta fiesta, como es en Arrecife, las fiestas de San Ginés. Y este año, las fiestas de San Ginés llegan a los barrios de Arrecife con actividades para el público infantil. Una de las iniciativas, la búsqueda del tesoro, que comienza desde el día 12, repartirá premios y dinamizará las tardes veraniegas en distintos puntos de la capital. Y las actividades de los barrios capitalinos comenzarán en el mismo 14 de agosto, detrás del centro comercial Arrecife. Y ya para finalizar, hemos encontrado la información que nos dice que, al margen del programa, cabe destacar la muestra de fotoperiodismo World Press Photo 2015, que aunque se clausura durante las fiestas, concretamente el viernes 21, se inauguró el día pasado 30 de julio. En lo que respecta a los actos religiosos del jueves 20 al lunes 24, siempre a las 7:30 horas, se celebrará el quinario al santo patrón de Arrecife. El 25 de agosto, día principal de las fiestas, tendrá lugar a las 11:30 horas la solemne Eucaristía, y posteriormente se celebra una procesión con acompañamiento musical. Miércoles 26, 11:30 de la mañana, se celebra Eucaristía por los difuntos. Muy bien, pues Javier, un gran trabajo que has realizado trayéndonos el programa de la fiesta de San Ginés. Nos queda hablar con Zoraida, que también vivirá la fiesta de San Ginés de una manera especial, sobre todo el domingo pasado, que me dijeron que estuviste bailando en el encuentro de la tercera edad, ¿verdad? Sí, sí. Cuéntanos. Sí, estuve allí. Me lo pasé muy bien con mi amiga Glotilde. Aparte de eso, estuvimos allí en una cafetería también, y la verdad que me gustó mucho esto de la fiesta de San Ginés. Ahora tengo que aprovechar a ver si voy hasta el cabildo allí donde están los cochitos y las verbenas por la noche, pero claro, como yo salgo los sábados nada más, pues iré a ver los cochitos, que me encanta eso. Y aparte de eso, es muy, en la fiesta de San Ginés es muy tradicional. Gracias a mi amiga y yo tuvimos una tarde muy romántica y bonita. Muchísimas gracias, Zoraida. Seguimos con más cosas en este especial Ovejita Negra San Ginés 2015. Perdón por romántica. También el compañero Leandro ha traído un poema especial de San Ginés, que la verdad que a mí me lo leyó y me gustó mucho. Adelante, compañero. Hubo una gran tormenta donde cayeron rayos, resonaron truenos, seguido de un torrente de agua, las chalanas temblaron y los jolateros se hundieron, y luego el cielo se iluminó y mil estrellas de colores lucieron y todo se calmó. En el charco apareció un madero, y cuál sería el asombro de la gente, al ver a San Ginés. Lo primero que hicieron los feligreses fue una hermosa procesión. No podía faltar tampoco en este especial Ovejita Negra los minutos de sabiduría que siempre tan sabiamente, como bien dice la palabra, nos presenta la compañera Dulce. Adelante, compañera. Buenas tardes. Del árbol caído, todo el mundo corta leña. Quiere esto decir que cuando más flojos estamos, más deprimidos estamos, la gente, en vez de ayudarnos, lo que hacen es intentar hundirnos más. Por eso se debe de uno intentar animarse y salir para adelante, porque la vida no es sino una y aquí hay que vivir lo mejor posible. El amigo Santi nos ha preparado un montón de música para este programa y se ¿Santi? Agradecemos. Santi, ¿dónde por está? Favor, Santi. Javier Casal, caramba. Ahí estamos, Alberto, buenos días. Buenos días, qué bueno. Bueno, la verdad que la música estaba espectacular. Bueno, Alberto, tenemos algo que revelar, yo creo que hasta a mis compañeros, ¿vale? Esta mezcla ha sido hecha esta misma mañana entre las 6 y las 7 de la mañana. Qué barbaridad. Porque ayer lo intenté cuantas veces pude. Y no llegaba a la media hora y se me quedaba siempre en algún punto que no me gustaba. Uh-huh. Dije, pues nada, me voy a descansar y mañana con más fresquito lo voy a conseguir. Y te digo que no ha sido nada preseleccionado. Ha sido poner un tema, buscar otro, poner un tema, buscar otro. Y hasta que llegué a completar el tiempo que necesitamos para tenerlo aquí como fondo musical. Pues la verdad que ha estado muy bien ese fondo musical. Seguimos escuchando un poquito. It's a dream. Pues hasta aquí ha llegado este especial Ovejita Negra San Ginés 2015. Antes que nada, agradecer, por supuesto, a la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Arrecife y en su persona, don Sebensú Rodríguez, que ha hecho posible que estemos hoy aquí en la calle Real. Y un hito histórico también para la asociación El Cribo, que es estar presente en el programa de fiestas de San Ginés, que para nosotros eso ha sido un lujo, y un agradecimiento especial para Sebensú Rodríguez, para el alcalde de Arrecife también, don José Montelongo, que ha dado el visto bueno para que esto se haga y ha estado presente también con nosotros hoy aquí en la calle Real. También agradecer a don Miguel, el párroco de San Ginés, que ha estado también presente diciéndonos qué actos iban a tener lugar en la parroquia de San Ginés. También ha estado don Félix Hormiga, que ha sido el que ha hecho el cartel anunciador de la fiesta de San Ginés de este año. También han estado Vanessa Gómez, que es la coordinadora del Cribo, don Julio Santiago, para presentarnos esa Bienal de Arte 2015, en el cual el Cribo va a estar presente. Y también han estado, por supuesto, los usuarios del Cribo: Dulce, Leandro, Santi, Yolanda, Javier y Zoraida. Desde aquí también agradecer a Radio Insular, don Maxi Ferrer, que está muy atento en el control de los estudios centrales de Radio Insular. Desde que se lo propusimos, desde luego dijo que sí. Y también, por supuesto, agradecer a José Ramón Padrón por estar con nosotros este ratito. Nosotros nos vamos ya la próxima semana, más Ovejita Negra, en este caso ya en diferido. Gracias, adiós.